¡No hay tregua! Bienvenidos a todos al programa No hay tregua. Soy Rosa Rosae. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde, hora Madrid. En esta hora escucharéis rock y metal, bandas asociadas y grupos que envían sus canciones al correo info@asaltomatarradiorock.com. Comenzamos con Norton, grupo que ha entrado a apoyar y difundir sus trabajos en bandas asociadas en este pasado mes de septiembre. Desde la población de Castrillo de la Vega, Burgos, el trío lo conforman Santiago Martínez, guitarra voz, Carlos Sánchez, bajo y Alfonso Díez, batería. Graba su primera maqueta en 1991. 2 años después, graba su primer disco en el verano de 1994, Calor y Sudor. En el 2009 decide retomar el grupo definitivamente como trío. Y en invierno de ese mismo año vuelven al estudio para sacar un nuevo CD, Vértigo. Eso les lleva a preparar un nuevo repertorio y seguir haciendo conciertos benéficos de carácter social y tocar en pequeños festivales y en concentraciones moteras hasta el 2019, con la conmemoración del 30 aniversario de la formación del grupo. En el 25º aniversario del lanzamiento de Calor y Sudor, se embarcan en una serie de conciertos y culminan con la grabación de su último disco en 2023, el titulado El Último Cartucho, con el que han llegado a tocar en festivales tan importantes como Sonorama. Escuchamos Tierra Quemada. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! A continuación, la primera de las bandas que han hecho llegar su trabajo al email de la emisora, info@saltomataradiorock.com. Metal Cruza estrenó el viernes 26 de pasado septiembre en su canal oficial de YouTube el esperado videoclip de Lone Wolf, uno de los temas más intensos y poderosos de su último trabajo discográfico. Esta canción retrata la amenaza silenciosa del llamado Lobo Solitario en un mundo de guerras sin frentes, destrucción cultural y violencia interiorizada. Su atmósfera oscura y combativa ha convertido este tema en uno de los más destacados del álbum. Este estreno llega en un momento muy especial para Metacusa. Su disco Black Dahlia ha comenzado a venderse también en Japón, ampliando así la presencia del grupo en el mercado asiático. www.radiorock.com. Skulls, banda colombo chileno australiana. El grupo nació en el garaje Los Domingos Suramericanos. Nuestra misión es divertirnos, ser inclusivos y crear una comunidad por medio de la música. De esta manera se definieron en el email que enviaron a Salto Mata Radio Rock. Su primer sencillo, Basta, acaba de salir este septiembre, el cual os pongo para conocerlo. Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Si quiere llamarlo a él, al vecino. Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que pasa las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. Bueno, déjalo, pues, no voy a ser que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Hermana Furia, pero si me atreviera. Tercer tema del segundo álbum Rumias de 2024. Es una banda de rock formada en 2016 en Madrid. Se caracteriza por su potente directo, una voz versátil que va desde lo aterciopelado hasta culturales, y un sonido que combina elementos de hard rock, stoner y armonías vocales. En lo que me conviertes,

asaltomataradiorock.com. Paralelum presenta The Dreamers, primer adelanto de su nuevo EP conceptual, Password, que nos han enviado al correo de la emisora. Disponible desde el 1 de octubre de este año en todas las plataformas digitales. La banda madrileña de metal alternativo da la salida a su nuevo trabajo con el estreno de esta primera entrega. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Nasbruk, es un grupo alemán de metal gótico extremo, fundado en 2005, de Osnabrück, que casualmente es la ciudad en la que se graba el programa Mixtape de nuestra compañera de ondas Mercedes Serrada. El nombre de la banda es una amalgama de las palabras noche y sangre. Los temas de sus canciones son de carácter político y problemas sociales. La canción que escuchamos se titula Toxic. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Al otro lado, grupo de Leganés de hard rock melódico y banda asociada a Salto Mater Radio Rock. Sus componentes actuales son Jorge Gadea, voz; Fernando Jorge, guitarra y teclados; Germán Fonseca, guitarra; Iñaki La Bella, bajo; y Alex López, batería. A mediados de 2004 graban y publican su primer álbum de estudio, Al Otro Lado, que recibe buena acogida del público y varios reconocimientos de la prensa especializada. En el año 2009 edita su segundo LP, bajo el título de Sueños y Verdades. A principios de 2020 el grupo reaparece con la publicación de su single ¿Quién te quiere más que yo? Tras la incorporación de Jorge Gadea como nuevo vocalista, en verano de 2022 se publica su nuevo álbum de estudio, titulado Donde nadie puede oírte. Escuchamos Cecilia y el Karmanauta, uno de los temas de su último trabajo. Mata Rock.com. Mantra es una banda de Croacia de estilo folk metal alternativo fundada en 2011. En 2019 la banda participó en el festival Dora, la preselección croata para Eurovisión. Os presentamos su canción Teuta. We tempt the fate where no one dares to go. The call is made, the hunt is on. This morning ships will go and sail into the light. Illyrian sun will shine and break through the night. We set our sails and find our destiny. Oh, Delta, the queen of the sea. We set our sails and ride up on the breeze. Oh, Delta, the queen of the sea. The queen. The horn, the blade, we gliding to the dawn. Before the raid, we swear upon. Illyrian sun will shine and break through the night. We set our sails and find our destiny. Oh, Delta, the queen of the sea. We set our sails and ride. Are united, but we are free, ruling the waters of the Adriatic Sea. We set our sails and find our destiny. Oh, Delta, the queen of the sea. We set our sails and ride up on the breeze. Oh, Delta, the queen of the sea. Banda de New Metalcore de Madrid. El 10 de octubre lanzaron su nuevo single Dreamer Here Away, que es el tema que han hecho llegar al correo de esta emisora. El nuevo single retrata la decadencia del mundo, utilizando guiños con un tono cínico. La canción describe el final del mundo debido a las acciones de los líderes mundiales y es un grito desgarrador hacia las masas anestesiadas. Pues mi marido se fue a por tabaco y nunca más... Ah, no, por ahí viene el subnormal. Fuet es un grupo madrileño formado en 2020 que se desarrolla en el underground caracterizándose por un sonido hardcore. Por eso explora temas de superficialidad en las relaciones sociales y en la desconexión emocional de un mundo de apariencias. Fue lanzada en febrero de 2025 y sirve como adelanto de su esperado álbum debut. Yeah. Asalto Mata. Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. Y terminamos el programa con el grupo zaragozano Solan Bastard, con Caín Torres, batería, Fernando Lacarra, guitarra y voces, y Alberto Herrero, bajo y voces. Su año de formación es 2019 y son banda asociada. Fer y Albert, de grupos como En Barrena o El Camino, se quedan sin baterista y encuentran a Caín, de los Serruchazo, que da un estilo propio a la banda. Tras el confinamiento reclutan a otro guitarra, Álvaro, el Salduye, y graban su primer disco, llamado Dolor y Odio, que salió en plataformas y en formato CD en mayo de 2022. El grupo suena a mala leche, a punk, rock y metal, a dolor y a odio, a sensibilidad y a hostias en la cara. Sus influencias son grupos como Motorhead, Ratzinger, Metallica, Sociedad Alcohólica o Desacato. Su último single, ¿Dónde coño están?, es el que vamos a escuchar y con el que me despido hasta el viernes que viene. Muchos besos y abrazos. Disfrutad el fin de semana. Adiós. Recuerdos pasados y penas que no cesan. Hablando de tiempos que no volverán. Llenando ceniceros y compartiendo el pan. De los que son de verdad. Y los que no lo son, dime dónde están, ¿dónde coño están? Lo perdido, sientes que tu vida no tiene. agua o sí o qué.